si escuchamos a Beto Puchán y charlamos con algún protagonista. Que lo tengan presente quienes hoy conducen LU22. Tiene que quedar claro, no necesitan poner ningún personal de seguridad, porque nosotros no vamos a hacer nada en contra de la radio. Primero, porque respetamos la historia de la radio. Segundo, porque respetamos, aunque no nos respetaron, a quienes hoy siguen trabajando en la radio. Y tercero, porque esperamos que quienes conducen la radio, en este concurso que han presentado en la justicia, en algún momento cumplan con lo que deben a todos, no solo a los trabajadores despedidos, sino a todos los que le debe Radio Tandil, porque hay un número importantísimo de gente que siguen siendo maltratados por la conducción actual de LU22 desde hace 3 años, desde 2015, cuando se hicieron cargo con esta empresa pantalla que trajo Diego Bossio a Tandil. Bueno, es la radio abierta. No, ahí está, dando problemas con el micrófono. Estamos escuchando. Hay muchas cosas para agregar, mucho para decir a lo que estaba manifestando, en el sentido de que los idiotas útiles, de esto me hago cargo, no. Yo no como ni ninguno de los que está presente, que pusieron a cargo de esta conducción, como Daniel Barbosa, como Santiago Romay, idiotas útiles que están a cargo de la radio, bueno, van a querer hacerle creer a la radio que los patoteros que vinimos acá somos los que queremos o los que vamos a buscar algún tipo de inconveniente. Están equivocados y lo saben. Lo saben perfectamente, pero también ellos tienen que demostrarle a su patrón, el señor Diego Bossio, que nosotros estamos acá buscando problemas para ellos hacerse un poco más fuerte y a ver si en algún momento pueden volver a enamorarlo y que le bajen algunos dineros, que es lo que les está faltando, y es lo que también queremos pedir, porque por más que estemos afuera, sabemos que nuestros compañeros, algunos que quedaron adentro, no están cobrando, no perciben sueldo, hay algunos que hace 3 meses que están sin cobrar sueldo, no han cobrado los últimos 2 aguinaldos, y este que se viene ahora será el tercero. Es decir, la situación es muy, pero muy complicada, más allá que la quieran pintar o la quieran decorar de la manera que les guste a quienes están al frente de la emisora en este momento. Aunque, de acuerdo a lo que tengo yo entendido, quien está al frente de la emisora es el síndico Federico Manuel Berlín, de la ciudad de La Plata, que es el que está llamando y convocando en este momento a todas aquellas personas que tengan algún crédito para reclamarle a Rodríguez. Otro detalle que queremos resaltar y agradecer, primero a la intersindical Tandil, a los gremios que nos están acompañando, que incluso pusieron estos equipos para que nosotros pudiéramos estar aquí contándoles esta cuestión, esta realidad que está viviendo 20 ex trabajadores de la radio. Hubo distintos momentos que esta misma conducción fue despidiendo trabajadores, fueron avanzando, fueron destruyendo la radio. Una lástima, porque durante tantos años se le puso el hombro de manera increíble de parte de todos los trabajadores y ex-trabajadores, los actuales, los anteriores y los que hoy ya no están, y a los que recordamos también de manera muy fuerte, que también le pusieron el hombro, como Sergio Pincenti, como Fernando, su hijo, como Daniel Pérez, que durante algunos años también estuvo aquí. Hoy ya no están, pero desde el lugar donde están seguramente nos están acompañando, nos están recordando y están haciendo fuerza para que la conducción actual de la radio sea al cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Si yo tengo una empresa y despido a un trabajador, lo lógico es pagarle lo que corresponde. Acá no pagaron absolutamente nada, ni los sueldos caídos. Da mucha bronca, después de todo lo que desde cada lugar de trabajo, los operadores, desde la cabina técnica, los administrativos desde el sector de administración, los locutores desde el lugar que ocupaban y los periodistas desde el lugar que nos tocaba, le poníamos el hombro a la radio, siempre se lo pusimos, en todo momento, y lamentablemente no les importó nada. Lo único que les importó fue despedir gente, achicar la radio, hacer un vaciamiento, y la verdad con un sinsentido total desde el momento que llegó la actual conducción conducida por Juan Manuel Infante a nivel nacional, pero insisto, la figura que nadie nombra porque no aparece en los papeles es el actual diputado nacional Diego Bossio, tan lidense él que en su momento nos dijo a quienes estamos aquí, a Tony y a mí, frente al eco de Tandil, que la radio era para sus amigos o para nosotros en cooperativa, y fue para sus amigos, amigos a los que él le mandó plata mientras estaba en gestión. Cuando se terminó la plata, se terminó todo lo que estaban haciendo acá en Tandil. Que se hagan cargo, señores, es el momento. Hay que decir que también, con el paso del tiempo, se han podido recoger algunos mails en donde se le daba a la familia Bossio, especialmente a su padre y al hermano de Diego Bossio, Pablo Bossio, presidente del Deportivo Santa Marina, se le brindaban los informes mensuales de recaudación de entradas y de salidas de la radio. Y ellos, a través de mail, contestaban qué se tenía que pagar, qué nos iba a pagar y qué plata iban a mandar de afuera para hacer frente a las erogaciones que tenían. Eso lo tenemos listo y chequeado. Eso lo tenemos también. Hay una charla que justamente la lleva a quien es hoy mi pareja, Ana Gregorini, que fue despedida, en donde Santiago Romay le dice: vos sabés bien que Diego es el dueño y el que no me manda la plata, ni a mí me la manda y Diego, yo pago. Por ahí no tenés la posibilidad de que te sirva, porque es algo que se dijo mano a mano, pero bueno, en este momento, conociendo lo mentiroso que es Santiago Romay y la falta de profesionalidad que tiene, no me cabe la menor duda que tengo que creer en la palabra de la persona que tengo a mi lado, que es la que me lo terminó diciendo y me lo termina confesando. Por eso mismo, ya no hay más que decir en cuanto de quién es el dueño de Radio Tandil, de quién en la sombra manejó durante todos estos años mientras tuvo bolsillo amplio o de payaso, como se dice comúnmente, que le estuvo mandando y dando las directivas para que la radio de una u otra manera siga o no adelante. Es decir, es, me parece, la cabeza de todo esto el señor Diego Bossio, pero también hay que responsabilizar a su padre, Daniel Bossio, que fue el que tomaba las directivas de esta emisora, que era el que hablaba con quienes estaban de responsables, y por ejemplo en alguna oportunidad le dijo a uno de ellos: habla con Elías Elash, contratalo, a ver si después tiene huevos para llamar a mi hijo, el hijo del imprentero. Por supuesto, a los dos meses Elías Elash estaba trabajando en Radio también, porque lo contrataron de acuerdo al sueldo que él pidió, pero ese, el que lo hizo contratar y tenía poder, fue Daniel Bossio. Entonces, que después no nos vengan a cambiar la figurita y decir: no, no tuve nada que ver, como en aquella oportunidad cuando salió, el único que salió y lo dijo abiertamente fue Rogelio Ferreira, y dijo: el dueño de Radio Tandil sabemos que es Bossio, y lo salió a desmentir, lo salió a criticar, lo salió a hablar. Bueno, nosotros en esa oportunidad también salimos a tratar de acompañarlo, pero no teníamos la certeza que tenemos en este momento. No teníamos la convicción y algunas pruebas que después fuimos recolectando, que ahora tenemos en este momento, como son estos mails que salían de Radio Tandil, desde la administración, e iban hacia la familia Bossio, en la mayoría de los casos a Pablo Bossio, y este contestaba qué era lo que tenían que hacer los que estaban a cargo de la emisora para seguir el funcionamiento. Sí, la palabra de Tony Martínez hace de Beto Cuchambo, ¿no? Haciendo un reconto de todo lo que ha pasado en Radio Tandil, lo cierto que 20 empleados han sido despedidos allá hace un año y ninguno ha cobrado sueldos atrasados, indemnizaciones, ni lo que le debían. Así que es esta radio abierta que está llevando a cabo acá en Rodríguez 762, en la puerta de Radio Tandil. Bien, fuerte sí. Todo lo que están diciendo, ¿no? Con un relato pormenorizado de todo por lo que han atravesado y están viviendo. Exactamente, responsabilizan a Diego Bossio, Pablo Bossio, a Daniel Barbosa. Bossio, a Daniel Barbosa y a Santiago Romay, ¿no? Bueno, Cherrón, muchísimas gracias y seguimos atentos a lo que volvemos en un ratito. Adiós.